Mundofonías. Mundofonías. Bienvenidas y bienvenidos. Empiezo hoy por vosotras, por las oyentes primero, porque este programa va a estar dedicado a mujeres, mujeres ibéricas. Ibéricas, pues como yo, por ejemplo, yo soy Araceli Chigane y Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y yo, pero en esta ocasión voy a estar yo sola, aquí ante el micrófono, bueno, acompañada de mujeres impresionantes, mujeres que cantan maravillosamente bien. Son voces de mujeres ibéricas lo que vamos a escuchar en este Mundofonías. Y empezábamos por María del Mar Bonet, esta cantante, una de las de referencia, una de las grandes divas del Mediterráneo. Oíamos Inisi de Campana, un tema que ha incluido en varios discos de los suyos, por ejemplo en Raisha, que era la versión que oíamos, y también en aquel disco grabado en directo en el Teatro Olimpia de París de 1975. Inisi de Campana abría este Mundofonías. Y voy a ir alternando mujeres de lo que es un lado y otro de la frontera con Portugal, esa frontera que cada día se disuelve un poquito más. Voy a seguir ahora con Amalia Rodríguez, desde luego no hace falta ni presentarla. Vamos con Amalia Rodríguez y Barco Negro, uno de los temas que más me gustan de ella. Que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não volta. São loucas, são loucas. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir. Tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Oíamos Barco Negro, esta canción, este fado que cantaba Amalia Rodríguez, que luego se han hecho versiones diferentes con otra letra. Por ejemplo, Mae Preta, Madre Negra, es una versión muy conocida de este tema que ha interpretado, pues, por ejemplo, Dulce Pontes. La letra es absolutamente diferente, aunque la melodía es la misma. Y aquí era Amalia Rodríguez, inolvidable. Toca volver de nuevo a este lado de la frontera con Portugal para escuchar a otra mujer que también es una diva del Mediterráneo, una mujer que seguimos hace muchísimo tiempo Juan Antonio y yo. Ella es Mara Aranda, ella es de Valencia y su trayectoria pasa por proyectos muy, muy interesantes como por ejemplo Land of Folk. Yo creo que es uno de los principales grupos históricamente de las músicas del mundo en España. También ha estado en Aman Aman y actualmente con su grupo Solace y también con sus proyectos de música sefardí. Pues con Mara Aranda y con Aman Aman, aquel proyecto que tenía dedicado a música sefardí hace algunos años, seguimos con 100 dracmas al día. Thank you. Era 100 dracmas al día un tema sefardí de Esmirna que interpretaba Mara Aranda junto con el grupo Aman Aman, en la que estaba, como no, Efrén López, otro de los genios de la música del Mediterráneo. Se fueron a juntar desde luego dos pedazos de intérpretes, Efrén López y Mara Aranda, aunque estamos ahora fijándonos en las voces de mujeres ibéricas, mujeres como ella, como Mara Aranda, esta cantante valenciana a la que seguimos y que sigue haciendo cosas realmente preciosas. Y volvemos a Portugal para escuchar a Amélia Muxe, una antigua conocida de los oyentes de Mundofonías. También sabéis que la seguimos hace muchos años. De hecho, la canción que vamos a escuchar es de un disco de 1994, el disco Todos os días. Savana está careca quase todo, só tem o pincel do rabo para limpar dos olhos a tristeza toda. O elefante, o rei da mata, está gastado nos dentes, agora que vento é bom. Grande dor de dente é mato. O hipopótamo, o rei do rio, tem miolo gordo, só olhos na flor da água. Discuto o dia inteiro com o crocodilo. Quem chorou este rio todo fui eu. E as seis reis, coroas e anéis, carimbos e leis, canetas, papéis, servidores fiéis e outros infiéis. Nunca vos fieis em quem servireis, pois de servir reis muito chorareis. E as seis reis, coroas e anéis, carimbos e leis, canetas, papéis, servidores fiéis e outros infiéis. Nunca vos fieis em quem servireis, pois de servir reis muito chorareis. E a águia, a rainha do ar, está cheia de vento. Quem quiser falar-me, meta requerimento. O dugongo, o rei do mar, está trocadilhado. Sereia, sereia, eis a questão. Serei a sereia ou não? O macaco cão, o rei da montanha, trepou à serra e rasmunga raivoso para o cão. Macacão, será você seu rabo pelado? E as seis reis, coroas e anéis, carimbos e leis, canetas, papéis, servidores fiéis e outros infiéis. Nunca vos fieis em quem servireis, pois de servir reis muito chorareis. Pues Amélia Muxe, desde luego, es una de esas mujeres que es creación pura, puro arte, pura voz maravillosa. Amélia Muxe con este tema Leões y Mais, es decir, Leones y Más, un tema incluido en su disco de 1994, hace ya 20 años de este disco maravilloso, Todos os días. Y yo, por algún motivo, cuando escucho a Amélia Muxe, muchas veces me acuerdo de la siguiente artista, de Marina Rossell, otra de las referencias de la música catalana. Oh, gavina voladora, que volteges prop del mar, i el pas del vent mar en fora, vas voltant fins arribar a la platja assolellada. estada la nina dels meus amors. Quan la vegi sola, però la quieta onada, doni la besada que li envio més fervent. Digues-li Escuchábamos a Marina Rosell con un himno, La Gavina, La Gaviota, esta canción de amor tan bonita, que desde luego es un auténtico himno. Marina Rosell, ya también la conocéis los oyentes de Mundofonías, ha continuado haciendo muchísimos otros trabajos realmente maravillosos, como por ejemplo ese disco de Clàssics Catalans, que de hecho la hizo valedora de un premio que inventamos en Mundofonías para aquel año, al Artista del Año. Marina Rosell fue la que hizo que creásemos ese premio ese año desde Mundofonías. Y seguimos ahora de nuevo con Portugal, con Dascariez, un grupo que está anunciando su despedida y cuya voz líder es la de Joana Negrón. Segredo impossível de sonhar, longe em segredo impossível de alcançar, há de haver caminho até lá, um caminho há de haver, há de haver caminho até sonho o caminho até lá. haver caminho até lá. Um caminho há de haver, e esse caminho em luz brilhará. Em plena luz há de aparecer. Oíamos a Dazcáriez, este grupo, como decíamos, de Portugal, con el tema Longe en Segredo, Lejos en Secreto, un tema incluido en un disco doble llamado Hemisferios. Como decíamos, ellos se separan, Dazcáriez no va a continuar como tal, aunque Joana va a continuar haciendo cosas con Vasco Ribeiro Casais, que es otro de los componentes de Dazcáriez. Pues vamos a continuar, y cuando pensé hacer este programa, pensé hacer un programa de música cantada por mujeres en general de todo el mundo, y la verdad es que empecé a elegir canciones y era imposible, así que decidí centrarme en mujeres de la península ibérica. Aún así, pues es imposible porque hay tanta cantidad que tendremos que hacer programas temáticos en un futuro. Pero bueno, no quería dejar de incluir a esta mujer que yo pues he oído tantas veces de pequeña, que es Lole, la de Lole y Manuel. Y esta canción, Nuevo Día, estas bulerías, pues yo las he oído cientos de veces. Así que para mí es una auténtica referencia, y sé que también para mucha otra gente. Se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despierta. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de gemido. El viento que ya salió la luna, no la vayas a coger. Ay, ay. Esta canción abría el disco Nuevo Día de 1975 de Lole y Manuel, 2 años antes de que yo naciera. Esta canción maravillosa que, como decía, pues sonaba muchísimo en mi casa cuando yo era pequeña. Allá por aquellos años 70, Lole y Manuel fueron unos artistas que contribuyeron a difundir el flamenco bastante más allá del ámbito que tenía en aquel momento. Y volvemos a Portugal para escuchar una canción con la que no estoy muy de acuerdo, porque dice que Lisboa no es la ciudad perfecta, aunque a mí me parece que sí lo es. Trágica história sou eu. dizem que a saudade me deixa pensar um dia juntar-me a ela, um dia cantar. Pues serán de Olinda, este grupo de Lisboa, con la canción Lisboa não é a cidade perfeita, cosa que yo digo pues que no estoy muy de acuerdo, porque cada vez que voy tengo ganas de quedarme para siempre allí. La canción está incluida en el que fue el primer disco de Olinda, Canção ao Lado. Y volvemos de nuevo aquí a mi tierra, aquí para escuchar a esta mujer que además pues vive aquí muy cerquita de donde estoy yo haciendo este programa. Ella es la José y nos suena una relación un poco más allá de lo que puede ser de ponerla en la radio simplemente. Ella es una artista realmente excepcional. La José con su tema Vamos a la Par, tema de su primer disco Espiral. vamos a la paz. Oíamos a la José, artista que vive aquí en Madrid, que como decía, pues se estrena discográficamente con este Espiral, con este disco, digamos, de flamenco autora o algo así, porque tiene un toque flamenco muy importante, aunque las canciones son principalmente suyas. Canciones como esta que oíamos, Vamos a la Par, es la José. Volvemos a Portugal para escuchar a otra de esas voces de Portugal, que yo creo que puso Portugal en el mapa de la música hace algunos años. Después de Amália Rodrigues, pues llegó Madre Deus. Espero desesperado. Oíamos Carta para ti, de Madre Deus, en su disco de 1998, O Paraíso. Y yo creo que se llama así el disco porque, desde luego, escuchar a Teresa Salgueiro cantando estas canciones es estar en el paraíso. Estoy segura de que muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo. Vamos a continuar con otra mujer que me gusta muchísimo y un disco que me gusta especialmente, el disco Delicias Cíngares. Delicias Cíngares, de Rosa Zaragoza. Cotxe ni visa, ja en tinc prou de veure com creix el meu fill. Jo tinc un altre seny, no sóc tan racional. Sóc emocional, però miro de no fer-me mal. Oh, ja em diuen que sóc europea, però jo sóc una dona del sud. I un bai, un bai, un papà, no em premeu gaire. I un bai, un bai, un papà, vull anar al meu aire. I un bai, un bai, un papà, no em premeu gaire. Si ho vull em deixo anar, em faig un fart de ballar, de beure, de menjar, de riure, de plorar. Em quedo eufòrica, va tenir tant cantar. Quan m'enamoro, ai, quina intensitat. Oh, i em diuen que sóc europea, però jo sóc una dona del sud. Em ballo, em ballo, em papà, no em renyo gaire. Em ballo, em ballo, em papà, vull no el meu aire. Migdiades i temps per aixerrar. Al carrer gent que cridi que s'haurà si és toqui. Jo sóc de la cultura de l'oli i del bon vi. Oh, i em diuen que sóc europea, però ja sóc una dona del sud. I em ballo, em ballo, em papà, no em prenyeu gaire. I em ballo, em ballo, em papà, vull anar al meu aire. I em ballo, em ballo, em papà, no em prenyeu gaire. Pues oíamos Dona del Sud, Mujer del Sur, de Rosa Zaragoza, con esta letra. Bueno, a mí me encanta cómo interpreta Rosa Zaragoza en este disco todas las canciones y esta letra que dice: no quiero trabajar tanto, no quiero coche ni visa, ya tengo suficiente con ver cómo crece mi hijo. Yo tengo otro juicio, no soy tan racional, soy emocional, pero trato de no hacerme daño. Hoy me dicen que soy europea, pero yo soy una mujer del sur. Pues di que sí, Rosa, yo también soy una mujer del sur. Me encanta, Rosa Zaragoza, me encanta este disco de Delicias Cíngares. Vamos a tener que ir acabando con otra mujer, en este caso no vamos a Portugal, vamos a quedarnos, bueno, realmente en esa misma longitud, porque vamos hasta Galicia para escuchar a una mujer, desde luego, de armas tomar. Una mujer que no tiene pelos en la lengua, que reivindica la cultura de la minoría o de lo minorizado, como ya dice, la cultura de las mujeres y también, por supuesto, la cultura de su propia tierra y de su lengua. A mí esta canción que vamos a escuchar, de Seu, me gusta especialmente porque hace una defensa ferviente del idioma gallego, el idioma de sus ancestros. Ella es Mercedes Peón. Y bueno, con ella vamos a ir despidiendo este Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en www.mundofonías.com. También nos tenéis en Facebook y además somos muy activos y ponemos cosas muy interesantes en Facebook. Tenemos ya casi 10.000 seguidores, así que será un gusto tenerte por allí. También podéis contactarnos en radio@mundofonías.com. También nos tenéis en Twitter, en fin, nos tenéis cuando queráis. Y ya sabéis que también Mundofonía es 24 horas en nuestra página web, 24 horas al día de músicas especialmente seleccionadas. Me despido, yo soy Araceli Chigane, mando saludos también de parte de Juan Antonio Vázquez y me despido, como decíamos, sin más tardanza con Mercedes Peoni y el tema Deseo. Con los ancestros.